¿Cuántos hijos tiene? Tengo dos hijos. Un niño de 13 años y una niña que va a cumplir 9 años. ¿Todos con la misma señora? Todos con la misma. Antes de continuar, señor, déjame mencionar algo. Hace unos días un señor me hablaba muy orgulloso de ser el papá de Enrique González Aguilar. Juan Mateo, un hombre bueno, yo lo conocí hace mucho, desde que él era dirigente sindical en el sindicato de los electricistas y desde hace varios años también encargado del mantenimiento eléctrico en el Palacio de Gobierno. 25 años. Juan Mateo. Yo soy papá de Juan Mateo, realmente con él. Muy orgulloso padre. Sí, ¿y qué tal es usted como hijo? Ay. Bueno, él me dijo que estaba orgulloso de ser su papá, nada más. No, lo que pasa es que yo creo que la formación que yo tuve respecto a esos años, yo tenía 6 años cuando mi papá era líder sindical. ¿Tan viejo soy entonces? A ver, saquemos el abaco. Saquemos el abaco. Entonces, a él en aquellos tiempos, yo creo que, sobre todo te diste cuenta, Matías, que en aquel tiempo, o sea, le ofrecían un carro, una casa, 8 puestos para sus 8 hijos en comisión y otra serie de cosas. Con tal, no, pero con tal de que él no se prestara a una negociación sindical y no lo quiso, o sea, rechazó y bueno, duró 4 años corrido en la comisión. Se peleó con el gobierno, vamos, entre comillas, en aquel tiempo. Todavía había pleitos de los sindicatos con el gobierno, todavía se defendían otras cosas. Ah, sí, bueno. Sí, había marchas, mítines, ese tipo de cosas. Sí. Y yo, digo, traigo esa escuela precisamente de la honestidad y de los principios y valores, que son los que apliqué en el órgano electoral y que, de alguna u otra manera, pues en la casa habíamos comentado, en la casa se enseña. Vamos, y aprendes, y lo que aprendes en la casa, lógico, es de que debes de ir bien o mal, vamos, pero con algo que te enseñan tus padres como valores. ¿Cuántos hermanos tiene? Somos 7 hermanos, ¿sí? Somos 8 por todos. ¿En dónde anda usted? Soy mayor, el cuarto, ¿no? De arriba hacia abajo. Tengo un hermano que es Ministerio Público, que tiene tiempo, que también fue proyectista del Supremo Tribunal, fue director de reglamentos con Esparza, con Gómez Esparza, con Federico Martínez Macías, que era el director. Era segundo a bordo, perdón, de Federico Martínez Macías en aquel tiempo. Tengo una hermana que es estudió 3 semestres de informática y trabaja ahorita en una preparatoria. Tengo otro hermano que se encarga de 2 concesiones, de una concesión de celorio en San Luis Potosí. Viaja seguido, ya inclusive están metiendo maquinaria de celorio al extranjero. Está viajando mucho. Soy yo, su proveedor. Tengo una hermana que es licenciada en trabajo social. Trabaja en el ISEA desde hace 15 años, yo creo. En pabellón, y luego sigue una hermana, un hermano que trabaja en gobierno del estado también desde hace como 20 años. ¿El que anda ahí con él? El que anda con él, un gordito él. Tengo una hermana que nada más estudió la secundaria. ¿Juan? Eduardo. Y tengo otro hermano que es ingeniero industrial, que trabaja en Morestán. Ha estado viajando, inclusive la próxima semana, tengo entendido, el domingo, ¿no? El domingo se va a India, ha ido a Estados Unidos, ha ido a Brasil y ahora va a la India a capacitarse. ¿Hijo ejemplar u oveja negra? Yo creo que, yo creo que tenemos de todo, ¿no? Hay una época rebelde de cada uno de nosotros, creo que de los 13 a los 15, 17 años. Uno de chiquillo aquí, ¿no? No, y más de rebelde que de ejemplar en aquellos años, ¿no? Oveja negra, pues yo creo que sí fui oveja negra porque pues era muy inquieto. Imagínate si no hubiera sido oveja negra, llegó a político. Pero sí, algunos años los desperdicié precisamente por las pintas y por amigos y otras cosas, secundaria y prepa. ya después, o sea, muchacho normal, o sea, normal, ¿verdad? típico. Ya después saqué la preparatoria y me fui a estudiar a San Luis. Soy egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la carrera de Derecho. Perdón, me mande. ¿Qué libro está leyendo ahorita? Ahorita no estoy leyendo ningún libro, pero me voy a... El empleo, sí. El empleo. No, me voy a poner a estudiar ya a partir de la semana que entra, estudiar muy bien el COFIPE y estudiar muy bien todo lo que tiene que ver con los No llena todavía. No, lo que pasa es que como viene el proceso federal, ajá, hay que estar enterados. Y próximamente a lo mejor me registro como observador electoral en el proceso federal. ¿Cuál es su principal defecto? O sea, a lo mejor que soy muy confiado. Ser confiado. ¿Y cuál es su mayor virtud? Yo creo que la mayor virtud es hablar de frente y me gusta construir, me gusta ser propositivo y me gusta aportar. ¿Izquierda, centro o derecha? Centro. ¿Qué le gusta más, el cine comercial o el cine alternativo? Me gusta más el cine comercial. ¿Y cuál película le gusta más? Me gustó mucho el cine comercial, la de Los Guerreros, la vi como 5 veces. Ah, la de la típica, sí. Sí. Uy, sí, yo también me encantó esa película. Me encantó mucho esa película. Ay, perdón, ¿cuántos años tiene? 43 años. Ay, 42, voy para 43 años. Lo ha maltratado la vida, digamos. Sí, ¿verdad? ¿Qué prefiere, pluma o teclado? Teclado. ¿De plan? De plan. ¿Qué tal está de letra? ¿Está bonita? O... No, fea, no tengo bonita letra. Bienvenido al club, entonces. No, por eso quería ser médico. No es por eso. ¿Verduras o fritangas? Más me entiendo por las fritangas. ¿Y cuál es la fritanga preferida? Me gustan mucho los tacos de bistec. Eso. ¿De dónde? Acaba aquí se ve el gol. Voy mucho a los tacos de... De aquí de La Purísima. Ah, ya. ¿Los de Ramón? Los de Don Ramón. Ay. Y voy a los de un lado de Benavides, en el área de Nacosari también. ¿Qué prefiere? ¿En auto o a pie? Ya no le hables de carros, hombre. No, yo creo... Bueno, hace años sí a pie, pero pues ahora en auto. ¿Diplomático o crudo? Diplomático. ¿Quieres un vaso de leche? Sí. ¿Los amigos que tenía hace 10 años todavía los tiene? Todavía los tengo, sí, así es. ¿Y dónde están? No, pues ahí siguen, o sea, varios de... ¿Y varios los tenías hace 15 días? ¿Ayer? No, sigo teniendo, además, a mí me gusta precisamente conservar las amistades, y que no sea por mí, vamos, sino que sea por el enfrente. Yo creo que eso es parte de lo que yo, en donde he estado, he tratado de hacer los amigos. A lo mejor se cuentan con las manos, ¿no? Pero yo sí he recibido apoyo realmente de amigos a lo largo de mi carrera, porque de frente vamos, comentamos cosas objetivas y de construcción. Y yo siempre he dicho que, pues, a veces estamos arriba, a veces abajo, a veces en medio, a veces no sabemos. Y algunos de nuestros amigos pueden estar arriba, pueden echarte la mano, en fin, o pueden darte un buen consejo, o puede haber otro tipo de cosas positivas. Entonces, donde he estado siempre es tratar de ser amigos y tratar de ser congruente y derecho. Sus orígenes. ¿Frijoles de arroz o pañales de seda? No, frijoles de arroz, no. Yo soy, precisamente, yo creo que Matías ya sabe algo de eso, por las pláticas con mi papá. Yo crecí en un barrio bravo, en el Llanito. yo estudié en la escuela. Me dijo algo del origen de algunas cicatrices, pero no me acuerdo muy bien. ¿Dónde sentarás? O sea, bueno, eran las épocas en las que había otro tipo de castigos y información. ¿Y sí lo formaron? ¿Sí lo formaron? Bueno, pues aquí estoy. Es sobrevivido. Sobrevivido. No, pero fíjate que yo creo que a los que conocen algo de Aguascalientes antiguo, de hace 20 años, 25 años, no se podía entrar al barrio de Llanito. O sea, mucha gente le huía o le temía. Yo les digo a tono de broma que jugaban a los encantados con filero, ¿no? Y que a la tres con machete. Y que aparte íbamos a jugar a... traíamos equipo de básquetbol, 12, 13 años, por ahí, 15, y jugabas de local en el Cerezo de... Digo, nada más para que veas. Eso es bueno. Había mucha gente recomendada, ¿no? Entonces, te vas forjando y vas saliendo hacia adelante, ¿no? Y no porque estés precisamente en un barrio de estas características, seas gente igual, ¿no? Simple y sencillamente te enseñas a convivir, pero no te enseñas a rasparte, no te enseñas a otro tipo de situaciones. Y bueno, pues yo salgo, y varios de mis amigos de aquellos tiempos tienen buenos puestos, ¿no? Y muchos de aquella época quisieran que sus hijos tuvieran la misma oportunidad, el mismo ambiente, algún modo, el mismo ambiente para poder, para haberse desarrollado. Así por es. Lo positivo que tuvo, claro está. Sí. La modernidad lo impide. Sí, aparte, sí, digo, hay que decirlo, mi compañero de escuela fue la persona esa que le sacó el corazón a un viejito ahí en el Llanito, la burra, o sea, fue mi compañero de escuela, de salón. Entonces, pues, nada más para que veas las características, para que vean con quién convivías, ¿no? Con gente... Él sacó un corazón y usted sacó una elección. ¿No? Vamos a decir, le voy a aplicar, como si hubiera sido poco todavía esto, le voy a aplicar, a ver si alcanzo a ver la pantalla, porque ya la fregué yo. Un pequeño cuestionario. Sí, ya sé, sí, hombre. Que diseñó Marcel Marceau y que ejerció durante 30 años el periodista de cultura Bernard Pivot. Así que necesito que me la conteste esta a la primera. O sea, lo primero que le venga a la mente después de mi pregunta. ¿Está listo? A ver. Respiro profundo. Ahí va. ¿Su palabra favorita? ¿Cuál es? Libertad. ¿La palabra que más detesta? Esclavitud. ¿Cuál es su sonido favorito? Sonido. Sonido. ¿Qué sonido le gusta más? El de los pájaros. ¿Cuál es el sonido que más detesta? El rock pesado. Ya empezamos mal. Bueno, no es cierto. ¿Qué es lo que despierta su emocionalidad o su creatividad? Despierta el poder hacer el bien a los demás. ¿Qué es lo que apaga o destierra por completo su emocionalidad o su creatividad? Precisamente el que lo que no se aplique conforme a derecho. O sea, digo, hay que decirlo de esa manera. Precisamente en el barrio donde yo viví había mucha brutalidad y había mucho desencanto y había mucha persecución, y lo que despiertas es precisamente el querer justicia, libertad, principios y valores. Lo que detestas es lo contrario. Dices, ¿cómo puede ser posible que haya ese tipo de situaciones en aquellos tiempos que no sean controladas o que no sean castigadas? Ajá. Esta no sé si preguntársela, pero bueno. ¿Se la hago? Sí. Se la hacemos, pues. No, ¿Qué es lo que...? La pregunta, por supuesto. Sí, ¿qué es lo que le gustaría hacer si no hiciera lo que hace? ¿Qué es lo que me gustaría hacer? Lo que ahorita, pues, tener trabajo. Tener chamba. Es por eso le pregunté, ¿se la haré o no se la haré? La pregunta, por supuesto. Pero bueno, si no se hubiera dedicado a lo que estaba haciendo, ¿qué es lo que le gustaría hacer? Me hubiera gustado ser, precisamente, en un principio me hubiera sido gustado ser Ministerio Público cuando yo salí de la carrera. Ajá. No se logró, bueno, se dieron otras cosas, pero sí. Me hubiera gustado ser eso, o juez o magistrado de... Y por el contrario, ¿qué es lo que jamás haría usted si no hiciera lo que hace? En cuanto a trabajo. En cuanto a trabajo, ¿qué no me gustaría hacer? Para así que dijera, no, eso nunca. Yo creo astronauta, ¿no? Pues ¿para qué andar en las nubes? Aviador. No me gustaría ser aviador, de verdad. A mí me gusta trabajar. Sí. Con honestidad. Al cabo aquí no hay medias tintas. ¿Cuál es su palabrota favorita? ¿Palabrota favorita? La palabrota más. De confianza, yo digo siempre. Oye, güey, oye. Es de las nuevas generaciones. Sí, es de las nuevas. ¿Y cuando está enfurecido? Son chingaderas. ¿Cómo le hicieron chingaderas entonces ahí en recientemente ahí en el Instituto Estatal? Por no decir otra cosa. Y ya la última preguntita de estas. Si se presentara usted a la hora de entregar los tenis a las puertas del cielo, ¿qué le gustaría que le dijera a Dios al llegar? Pues que cumplí con los mandamientos. Sí. En la tierra. Oiga, con tu coche no entras, Con tu coche no entras. Sí, no, que cumplí con mi encomienda en la tierra. Ahí lo tiene, señor Matías. Una última pregunta, Luciano, nada más me quedé para no quedarme con la tentación. Cuando dices que trabajabas de la mano con los demás consejeros, lo dijiste metafóricamente, ¿verdad? Metafóricamente sí, hay que decirlo que trabajé de la mano en sacar los acuerdos. Ah, bien. Acuerdos políticos, los acuerdos que se votaban en la mesa, siempre se sacaron. Que había otro tipo de situaciones subjetivas, tendenciosas, o para hacer daño, vamos, o para crear otro ambiente, pues sí se dieron. Pero trabajar de la mano, es decir, trabajar de la mano en el consejo para sacar los acuerdos y los el quehacer electoral. Ah, bueno, está bien. Ya se siente más tranquilo, señor Matías. Sí, no, porque una cosa es eso. O sea, sí, no es que es trabajar de la mano, dije, si debe ser metafórico. Espero que sea metafórico, lo que más quieran. Ay, déjame le hago la preguntita de siempre. Ya que terminamos, hombre. ¿Alguna vez le habían hecho una entrevista así de profunda? No. ¿Nunca lo habían escultado con tan tremenda profundidad? No, una vez sí hubo alguna entrevista. ¿No te presionó Toño para que contestaras eso? ¿No te presionó Toño para que contestaras eso? No, para nada. Es que luego se frustra si te dicen lo contrario. No, sí, luego se frustra. Mi querido y fino y distinguido. Bueno, no, pero siéntate. Vente, aquí ya. Sí, también. Entonces, sí hubo alguna, pero no tan. Con tanto contenido. No, con tanto contenido diverso. No quería decirlo. Me daba pena. Pero sí hubo, cuando estaba como secretario general del tribunal. Joder, ya. No, pero no igual. No igual. Ya dijo que no tan profunda. No, no con esas características. Nunca había llegado tan al fondo. No con esas características. Ah, ya, bueno. Eso es... Sí, claro. ¿Ya tienes a dónde? ¿A descansar? Valero, ahorita. Todavía estábamos... El cabo ya mero, ya mero te lo dejamos, ya mero te lo dejamos. Bien. Voy a ver, una pregunta típica de los reporteros que no saben ni en dónde viven. ¿Algo más que agregar? No tengo nada más que agregar, sino en primer lugar agradecerle al ser creador todo lo que he sido. Vamos, ¿es usted creyente? Sí, así es, totalmente. ¿De qué religión? Católico. ¿Apostólico? Y romano. ¿Y romántico? No, mexicano. Ah, digo romano. Romano. Sí, el hecho de, precisamente, que en primer lugar me permitió subsistir, crecer y salir adelante viviendo en un barrio de esas características. Porque realmente aquí la situación es que cuántos no de nosotros vamos... No se logran hasta dónde o hasta qué. Afortunadamente yo saco la carrera, sí desperdicié algunos años, que ya me decía Matías, eso es normal, ¿verdad? Fuiste estudiante. Saco la carrera de Derecho, vengo y, bendito sea Dios, siempre he tenido trabajo y siempre he tenido cosas que hacer. y este se han dado escenarios muy interesantes en mi vida con sin y a pesar de. ¿Hay algún resentimiento con alguien ahorita? ¿Alguien ahorita quien deteste? No, la verdad no. O sea, la verdad no, ¿por qué? Porque esa energía o esa carga negativa, pues ¿para qué la traes? ¿Para qué la floras? ¿Para qué la la vomites, vamos, ¿para qué la avientes? Al contrario, yo creo que esa gente que de alguna u otra manera estuvo siempre denostando, vamos, un trabajo o una labor o a una persona, vamos, hay que desearle lo mejor, porque bueno, pues todo se paga en esta vida y lo hemos visto. Un vasito de leche, por favor. Entonces, quien actúa bien, bien le va, quien actúa mal, mal le va, a las buenas, a las medianas o a las últimas o a las primeras. Entonces el de allá arriba se va a encargar de esas almas cucas, pues. Sí, pues realmente yo no tengo no tengo por qué cargar con una energía negativa, vamos, que nada me va a llevar, nada me va a traer, al contrario, hay que seguir, hay que ser objetivos, hay que ser transparentes, hay que ser abiertos, diálogo, comunicación, principios, valores, en fin, muchas cosas. Que andar cargando con algo, con un saco de piedras, o andar y aquel me la hizo, aquel me la va a pagar, y aquel también me la hizo, me la va a pagar, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Más bien con cosas positivas y no negativas. Como diría cualquier aguascalentense, andar cargando con cabrones. Sí, ¿verdad? Exactamente. Es que la verdad, no, digo, ¿qué te puede dejar? ¿Qué te puede dejar de experiencia el hecho de que acumules odio o venganza? No te merece. Ese tipo de gente no lo merece, no merece. Al contrario, el hecho de que no los tomes en cuenta, que no los menciones o que no que no estén dentro de tu círculo, tu vida, ellos sí y uno no. Al contrario, uno ir hacia adelante, uno construir y dar lo mejor de uno donde esté. Enrique González Aguilar, te agradecemos mucho esta entrevista, esta apertura, que te hayas abierto de manera tan generosa. Mira, ¿por qué te sonríes así, oye? No, por Matías, que no lo hago. Es Matías el que está ahí. Sí, dale, señor Matías, por favor, hombre. Matías, por favor. Hombre, uno que está tratando de ser decente. Y esa... Yo lo único que hago es aprovecharme de la imaginación de los demás. Esa imaginación, sí. Esa exacerbada imaginación que nomás está haciendo truculencias. Y pues, a ver, para estar pendiente, a ver luego dónde andas. ¿Dónde andamos por ahí? Va a ser muy interesante ver cómo va a ser tu desempeño como observador electoral. Yo creo que va a ser una opinión muy interesante, muy valiosa de lo que puede estar aconteciendo. Si lo dejan, habrá que ver. Si nos dejan. Ah, cara de ver, a ver. ¿Qué? A ver, ¿sabe algo? ¿Sabes algo? Y a veces las cosas, ¿no? Si me dejan. Una cosa es querer y otra es poder. Bueno, siempre he hecho lo que he querido hacer, como lo he querido hacer y bajo las reglas y condiciones. No, pero tú sabes que en esto nada es casual. Nada. No, la verdad es que les agradezco, al contrario, les agradezco que me hayan invitado a esta plática, a esta reflexión y a esta entrevista con un sentido más amplio de conocer a una persona en su trabajo, en su familia, sus proyectos, sus logros, sus metas, sus frustraciones, por no decir debilidades. Digo, Matías ahí está otra vez con la... Esa es la sonrisita del señor Matías, pone de nervios, ¿verdad? No, así como que... No, por eso hay que decirlo de una manera totalmente... que no quede lugar a dudas. ¿No? Definitivamente. Matías. Está bien. Entonces, yo creo que más adelante veremos qué me depara el destino o si los conocimientos adquiridos, el perfil y el hecho de ser abogado, bueno, me abren otro panorama, otro horizonte. en la cuestión electoral o en alguna otra actividad, porque tenía pensado también, ya le había dicho yo a Matías, posiblemente abrir un despacho, pero pues ya el cosquilleo de una cuestión de estar en... Pero como le dije que no iba a durar más de 3 meses, ya pues, mejor estar pensando en ser consejero electoral. No, pues ya no, o sea, sí. Ya de consejero, ¿no? Digo, ya ahí está, ya... Ya está cubierto por 4 años ahí. Sí, ¿verdad? Exactamente. Bien. Señor Matías, muchas gracias. Doctor Antonio, gracias a ti, gracias al licenciado. Muchas gracias por tu presencia. Gracias. Oye, y pero nada más para terminar, ¿quién fue el que te habló, Matías? A ver, para que no me trataran mal. ¿Quién fue el que me habló? ¿Dónde? Ahorita al celular. ¿Ahorita al celular? Ahí la cosa es que... Vamos a ver cómo reaccionaba. Sí, yo dije... Y creo que... Sí, señor Martínez Estebanés, estamos aquí, ya estamos. Y creo que no anduve tan errado, digo, tan errado. ¿Tan errada? Pues no, tan errada. No, la errada no estuvo tan errada, me parece fabuloso. No, pero Matías sabe por qué errada, ¿no? Esa es muy buena. Bueno, amigos cibernautas, muchas gracias por habernos acompañado en esta entrevista de casi 2 horas. Esas son muy buenas. Y nos estamos viendo en la 16ª. A ver quién se deja. No faltará, don, no faltará quien se deje. Ay, no. Perdón, yo no me dejé. Hasta la próxima. Comentamos nada más. Sí. Ahí está, ya.